no puedo negar que me he enamorado de verdad. Y la amo tanto como nunca imaginé. Gracias doy a Dios por elegirte mi mujer. Todo es tan bonito como siempre lo soñé.